Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se le están pasando allá donde quiera que se encuentren en su pequeño puntito en medio de esta enorme galaxia? Pues espero que estén teniendo un día muy, muy bonito y que ya estén listos para el episodio 67 del Infinito en un Junco de Irene Vallejo. ¡Qué maravilla del libro! Y vamos a empezar un nuevo capítulo. ¿Qué se llama? Es el otro quien me cuenta mi historia. Es el otro quien me cuenta mi historia. Y ahora sí, vamos allá. Episodio 67. En los escenarios de Atenas se escucharon palabras asombrosas. Desde allí hablaron mujeres desesperadas, parricidas, enfermos, locos, esclavos, suicidas y extranjeros. El público no podía apartar los ojos de aquellos personajes insólitos. Precisamente teatro significaba en griego lugar para mirar. Los griegos habían escuchado relatos durante generaciones, pero asomarse a una historia mirándola como espías tras la rendija de una puerta era una experiencia muy distinta, de una extraña intensidad. Allí empezó a triunfar el lenguaje audiovisual que aún nos hipnotiza. Las tragedias, agrupadas en trilogías, creaban el mismo tipo de adicción que las actuales series y sagas. Eran obras de terror, como sabía Aristóteles, y las mejores son además viajes al final de la noche, donde acechan los miedos ancestrales, los tabús, la sangre derramada, el crimen familiar. La angustia del conflicto sin salida, el silencio de los dioses. Queda poco, poquísimo de aquellas obras escalofriantes. Siete tragedias de Esquilo, siete de Sófocles y 18 de Eurípides. Se sabe que, sumados los tres, escribieron varios cientos de dramas, la mayoría de los cuales han desaparecido. Y conocemos al menos 300 títulos perdidos de otros autores. El paisaje de la tragedia griega es hoy tierra arrasada. Solo nos ha llegado un puñado de obras, pero se cuentan entre las preferidas de los atenienses de entonces. Ellos no dudaban quiénes eran los mejores. Hacia el año 330 a.C., colocaron estatuas de bronce de los tres dramaturgos ante el gran teatro de Dionisio, en la falda de la Acrópolis. Y como ya he dicho, decidieron conservar copias oficiales de sus textos, solo los suyos. La destrucción ha sido terrible, pero no indiscriminada. Las tragedias supervivientes ofrecen una extraña fusión de violencia y debate verbal sofisticado. En ellas conviven las hermosas palabras con las armas ensangrentadas. De alguna forma misteriosa, las tragedias consiguen ser salvajemente delicadas. En general, cuentan mitos primitivos de un pasado legendario. La guerra de Troya, el destino de Edipo, cuyos ecos aún resonaban en el presente del siglo V antes de Cristo. Pero hay una curiosa excepción, una tragedia basada en hechos reales. Es además la obra teatral conservada más antigua del mundo. Se trata de Los Persas, donde Esquilo abrió camino a Shakespeare y quizá, sin saberlo, inventó la novela histórica. Durante la vida de Esquilo, el imperio persa lanzó varias expediciones de conquista contra el enjambre de minúsculas ciudades en perpetua disputa, que por aquel entonces era Grecia. La defensa de Atenas dependía de un ejército ciudadano, así que Esquilo luchó en varios campos de batalla. Entre ellos el de Maratón, donde perdió a su hermano, y tal vez también en la batalla naval de Salamina. La guerra era muy distinta en aquellos tiempos. Intento imaginar aquella lucha cuerpo a cuerpo, a corta distancia, en una época en la que no se habían inventado las balas ni los explosivos. Los combatientes se miraban a los ojos mientras intentaban matarse. Hundían con fuerza lanzas y espadas en la carne del enemigo. Mutilaban cuerpos, pisaban cadáveres, escuchaban gritos de muerte, se manchaban de tierra y vísceras. Cuentan que en su epitafio, Esquilo mencionó sus batallas, sin decir nada de su enorme obra literaria. Estaba más orgulloso de haber participado en la resistencia de la pequeña Grecia contra el poderoso invasor persa que de sus versos. Creo que nuestra idea del choque de civilizaciones no hubiera sonado extraña en sus oídos. La lucha entre Oriente y Occidente es una vieja historia. Los atenienses sentían la amenaza constante de un estado dictatorial tiránico. Si ese enemigo lograba someter a Grecia, extinguiría para siempre su democracia y su forma de vida. Las llamadas guerras médicas fueron el gran conflicto de la época, y Esquilo decidió llevarlo a los escenarios cuando las victorias griegas aún seguían frescas en la memoria. Podría haberse limitado a escribir un panfleto patriótico, pero el poeta excombatiente tomó una serie de decisiones inesperadas. La más sorprendente de todas fue adoptar el punto de vista de los derrotados, como Clint Eastwood en Cartas desde Iwo Jima. La acción sucede en Susa, la capital de los persas, y en la obra no aparece ningún personaje griego. Además, Esquilo parece haberse documentado sobre la sociedad persa. Conoce genealogías reales, palabras iranias y rasgos de la pompa y el protocolo de la corte. Pero lo más llamativo es que no detectamos ningún rastro de odio, sino una inesperada comprensión. La obra empieza en la explanada del palacio. Los persas están preocupados porque no reciben noticias de la expedición bélica. Entonces irrumpe un mensajero que cuenta la terrible derrota y habla de los héroes asiáticos caídos en combate. Al fin llega el rey Jerjes, que ha perdido por el camino su arrogancia y regresa andrajoso a casa, con una inútil carnicería a sus espaldas. Es una visión insólita del enemigo que ha estado a punto de destruir Grecia. Los persas no son descritos como parte de un eje del mal, ni como criminales natos. Esquilo nos lleva a contemplar la impotencia de los ancianos consejeros que se oponían a la guerra y no fueron escuchados, la angustia de quienes esperan en casa el regreso de los ejércitos, las divisiones internas entre los halcones y las palomas del régimen, el dolor de las viudas y de las madres. Se intuye la desgracia de los soldados arrastrados al matadero por la megalomanía de su rey. El mensajero de los persas relata con dolorosa emoción la batalla de Salamina, que ha llegado a ser un símbolo contemporáneo. Los soldados de Salamina, a los que alude la novela de Javier Cercas, son aquellos griegos que detuvieron la invasión del Imperio Persa y también los soldados de la resistencia contra el nazismo. Cercas sabe que puede haber soldados de Salamina en todas las épocas, los que encaran una batalla decisiva y en apariencia perdida para defender su país, la democracia y sus aspiraciones. Salamina ha dejado de ser solo una pequeña isla del mar Egeo, a 2 kilómetros del puerto del Pireo, y más allá de los mapas, existe en cualquier lugar donde alguien, en inferioridad numérica, se rebela contra una agresión avasalladora. Las representaciones teatrales son más antiguas que Esquilo. Él mismo escribió otras piezas anteriores a los persas, pero todo se ha perdido, de manera que esta obra es para nosotros un comienzo. Siempre me ha fascinado que Esquilo, después de luchar contra los persas cara a cara, cuerpo a cuerpo y mirándoles a los ojos, después de ver morir a su hermano en combate cerca de él, llevar al escenario la pena de sus enemigos derrotados, sin burla, sin odio, sin generalizar las culpas. Y así, entre el duelo, las cicatrices y el afán de comprender al extraño, empieza la historia conocida del teatro. Ah, qué episodio, ¿no? Nos deja pensando un momento sobre lo artificiales que son las enemistades de la guerra, ¿no les parece? Porque al final, aunque hoy no los veamos, aunque hoy los militares se escondan cobardemente, los que se esconden, porque no todos, pero se escondan aquellos que están en aquellos cuarteles de Estados Unidos, ya saben, jugando videojuegos en los que el propósito es matar a gente real con sus cobardes drones. Aunque se vea tan lejos el enemigo de la guerra, la verdad es que el del otro lado siempre es un ser humano como nosotros, ¿no? Igualito. No hay que olvidarlo. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. Como los quiero. Hasta mañana.